Con Andrés, que también ya nos había visitado. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, y nos traen novedades de este caso. Sí, bueno, como les comentaba a Emilia y a ti, hubo muchas novedades acerca de este caso. Se hizo el miércoles, si recuerdan, nos estuvimos poniendo al aire con ustedes y avisando de una reunión que se iba a hacer. Afortunadamente fueron más de 50 vecinos interesados en el tema. Se elaboró una denuncia y se presentó en la Secretaría de Ambiente de la doctora Brúculo del municipio. La doctora quedó en avisarnos, buscaron, indagaron ellos y obtuvieron el sorprendente resultado de que no tenían absolutamente nada presentado de esta empresa. No había estudio de impacto ambiental, no había ni siquiera presentación por mesa de entrada de la instalación. Nada, ni un papelito. Nada. Encima, para colmo, comentaba la doctora Brúculo que ellos reciben de las distintas empresas carpetas para ir siendo aprobadas. Y bueno, dice, no, se hizo una averiguación y efectivamente era la empresa Claro la que estaba tramitando todo el tema de la instalación de la antena y no tenían absolutamente nada, o sea, era una obra totalmente ilegal, clandestina. Nosotros volvimos a reunirnos ayer, jueves, tuvimos más ingreso de gente interesada, volvimos a hacer una presentación, pero esta vez en la Secretaría de Ambiente de la provincia. Y fue también la misma respuesta, no tienen ninguna carpeta, no presentó nada a nadie, o sea, es totalmente ilegal esto, no puedo creer, ni ninguno de los vecinos podemos creer en el barrio que uno le dice, quiere poner un kiosco, decían muchos vecinos, y te piden hasta el análisis de sangre, claro. Y estas empresas trabajen con esa impunidad. Qué importante la organización y la movilización de los vecinos. Y ante esto, ¿qué les dijeron? O sea, ¿fueron a hacer la presentación? Bueno, se hizo presente el martes el municipio con todos los inspectores, obras públicas, obras privadas, Secretaría de Ambiente, todo el mundo fue. La misma respuesta que nosotros, nadie se hizo cargo, no había ningún responsable. Los dos o tres personas que trabajan ahí en la obra se pusieron un poquito violentas, ¿vio? Por el tema de que se ven amenazados por su trabajo, no entendemos nosotros, pero ellos tienen que entender también que no se pueden hacer las cosas así como se están haciendo en el barrio. Y bueno, se los emplazó 48 horas. Y o sea, esta comisión de vecinos, este grupo de vecinos. No, fueron las autoridades. ¿Quiénes fueron? Las autoridades del municipio. Ah, bien, bien. A hacer directamente a labrar un acta. Para pedir por favor que regularicen la situación. Y el tema es que no se hace presente nadie, no responde nadie, ni siquiera a las autoridades. Entonces, lo que ellos ahora están haciendo es emplazaron por 48 horas, que se cumple hoy el plazo, y ya van a clausura preventiva de la obra. El vecino que, el dueño del predio, digamos, dice, ¿quién lo contactó o no se comunicó con ustedes? No, mire, el vecino, obviamente, cada uno cuida su rancho, dijera. Debe estar enojado, claramente. Reaccionó totalmente, primero en contra mío, que ha sido la voz que anda por los medios, debido a que yo tengo cierta facilidad con los tiempos, y bueno, inclusive me hizo una exposición policial. Ajá. Pero bueno, legalmente nosotros no estamos violando ninguna norma. Claro, no están haciendo nada malo, al contrario, estamos pidiendo explicaciones de por qué se está haciendo una obra clandestina. Y bueno, amén de eso, él no está totalmente intrometido en este tema. Él dice, yo firmé un contrato y arréglenselo ustedes. Ah, claro. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Pero lo más impresionante de todo, y es válido decirlo ahora a la gente que está escuchando, que por favor indaguen cuando vean que alguien viene, una maquinaria, viene una empresa, y son movimientos grandes, que no es un vecino haciendo una tapia, uno se da cuenta. Sí, sí, sí. Que indaguen, que pregunten, que no dejen que los pasen a llevar por encima. Tenemos que empezar a defender. Es cierto que el municipio, el gobierno, todos tienen que actuar en consecuencia. Pero nosotros somos los que estamos viviendo al lado de tal vez una actividad clandestina como esta y muchas veces no hacemos la denuncia. Es más fácil quedarse en el sillón sentado y decir, va, deben tener todo. Pero indaguen los vecinos, pregunten. Que ellos averigüen, porque estas empresas muchas veces actúan con esa clandestinidad y con esa falta de respeto a todas las autoridades y a la comunidad, porque se lo permitimos nosotros. Claro. ¿Se da cuenta? Es muy importante que la gente tome conciencia. El cambio tiene que nacer de uno. No podemos esperar que todo el tiempo alguien presione sobre nosotros para nosotros movernos. Exactamente. Andrés, y hoy ustedes tienen este plazo de estas 48 horas, este emplazamiento que se había hecho al día de hoy. O sea, y a partir de acá, ¿cuáles son? ¿Qué esperan o qué piensan que puede pasar a partir de esto? Si no se cumple el retiro de esta empresa, ¿tienen pensado algunas acciones o continuar? Bueno, nosotros lo más, como vecinos hemos hecho casi todo lo que es la vía del municipio y del gobierno. Ellos establecieron por eso un plazo perentorio de 48 horas que ellos consideran que es algo es como una formalidad. Una ¿no? formalidad, porque si no hay nada presentado, claro, es inútil que en 48 horas presenten un estudio. Claro. Pero es algo para presentar, para empezar un poco como a presionar, ¿no? A decir presionar esto de que, bueno, ¿qué hacen acá? Y dar explicaciones. Y el tema sería que si esta empresa, o sea, claro, después de esto comience los trámites y supongamos a fin de año comience a hacer la antena, que sería, porque el fin de todo, más allá de si había papeles o no había papeles, es la instalación de una antena contaminante para la salud en medio de un barrio, ¿no? Digamos, hay que estar atento también a eso, porque la empresa dijo, bueno, está bien, voy a presentar los papeles y una vez que estén aprobados, construye la antena. Ahí sería el tema, ¿no? Sí, hay un tema que es de trasfondo, que es el tema de que, amén de que ellos presenten los papeles, ya el estudio socioambiental les va a dar negativo, porque ya el barrio ha demostrado que no está de acuerdo a la instalación, claro, de la antena. O sea que ya hay un par de estudios que ya van a empezar a ser negativos. Y se agrega un estudio más, que el tema de los terrenos de este barrio están montados sobre las bases de un río. O sea que la parte de abajo hay arena. No se hizo estudio del terreno tampoco. Se cavó solo 1.50 m y ellos fueron inteligentes en cavar. Se dieron cuenta de cavar 1.50 m, no ir tan profundo porque les iba a aparecer arena. Ahora, 1.50 m para una estructura bastante grande, ¿no? Es que 30 metros. Complicadito, digamos, en cuestión de construcción, porque viene un vientito, viene un temblorcito y... Bueno, yo te comento de que averiguando nosotros hemos conseguido una gran cantidad de información. Muchas de las antenas que están instaladas en la provincia no cumplen con las regulaciones de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Te puedo poner el ejemplo de la antena que está en el barrio Facundo Quiroga. Es una antena, no traje fotos, pero es una antena que está ubicada en un terreno entre dos casas, sin cerradura en el frente ni atrás. Todos los cables de alta tensión y los transformadores están separados por un alambrado metálico encima. O sea, no hay seguridad. Por ejemplo, el ejemplo de la antena de Claro que está puesta en la Ramírez de Velasco, que muchos vecinos también vienen quejándose, que ellos también se acercaron con sus inquietudes. Tiene una base de cemento de 1.50 m y ya está quebrada, la base de hormigón está quebrada. Hay videos de vecinos que en las tormentas de viento la antena oscila como si fuera un péndulo. En cualquier momento eso se cae. Y si más amén de que no se cae, no es una seguridad para la comunidad de que no se pueda caer, es una antena de 30 metros de alto, que puede caer y puede hacer cualquier desastre. Pero bueno, hay esas regulaciones que no se cumplen. ¿Por qué? Porque hay una ordenanza acá en La Rioja que es... ¿Que les permite? No, que es muy, muy flexible. Antigua. Ah. Muy antigua, muy ha quedado obsoleta. Uh-huh. Y acá el Consejo Deliberante se pelea por sillones, por quién se sienta, por quién no se sienta, en vez de hacer ordenanzas que valgan la pena. O sea, la vez pasada había una ordenanza acerca de la prohibición de sorbetes. Claro. No claro. podemos estar haciendo ordenanzas para prohibir sorbetes y no prestar atención a cosas más peligrosas como esta, ¿se da cuenta? Entonces, medio como que también hay una falencia en la parte del gobierno en no cumplir con tratar de ponerse al día con la tecnología como viene hoy. Bien, entonces, de entrada, digamos que podemos decir que está clausurada la obra, digamos. Está clausurada. Sí. ¿Ustedes van a seguir atentos a cualquier movimiento? ¿Tienen previsto algún tipo de reunión más adelante o no? Nosotros vamos a ver cómo reacciona la empresa, si se presenta o no. Muchos vecinos han propuesto presentarse en las oficinas de Claro, hacer un corte de calle, una movilización. pero eso ya sería como última medida si siguen con la misma intención de instalar la antena en el barrio. Bien. Bueno, los micrófonos de la radio van a estar abiertos siempre que lo necesiten. Nosotros vamos a